Bienvenidos a un nuevo programa de radio. En el día de hoy comentaremos noticias de actualidad sobre el centro y de interés nacional. Ella es mala pero está buena, siempre puesta para el problema. Todo el combo se desespera cuando te da con mover. Mami chula, déjame agarrarte por la cintura. De la forma en que me habla el oído me enchula. Me encantaría ponerte en toda la figura. Comenzamos con la primera noticia, el proyecto Mercado Medieval, dividido en tres apartados, el castillo, el campo y la ciudad, y el mercado. Será trabajado por todo el ciclo de infantil. En primer lugar, se realizará un plan y preguntas sobre la Edad Media. En segundo lugar, se investigará y buscará información sobre los temas anteriores. Por último, se analizará el trabajo realizado y nos preguntaremos qué y cómo hemos aprendido. Todo esto lo acompañamos con una decoración interior y exterior del aula y contando en todo momento con la ayuda de las familias en la búsqueda de información. Continuamos con la siguiente noticia. Y como novedad en este año y siendo pioneros en esta localidad, os informamos que hemos sido seleccionados para participar en la banda en tu cole, en una sesión del programa pensada para que los niños y niñas de Andalucía, en este caso nuestro alumnado, sean los verdaderos protagonistas. Eso tendrá cuatro fases. Fase 1. Mandaremos las actividades que han sido seleccionadas a ganar sur. Fase 2. Realización de un vídeo piloto. Fase 3. Elaboración de vídeos. Y en la fase 4 se emite el vídeo en Canal Sur. En la banda tú mandas. A continuación tenemos Story Time. Candela is going to tell you a new history. Our group created it a few days ago. This story is called a love story. Once upon a time, there was a little cat lost in the street. Meow, meow, meow. Luckily, a man who was walking around there found it. Do you need help? Came here, kitten. Are you cold? I will put you on my hat. Now you are safe. This man looked a serious person with a strange appearance. He had a long mustache and a white beard, but he loved animals, especially cats and dogs. A few minutes later, a heavy wind moved his hat to the ground. Oh no, said the man. Are you okay, my kitten? On this moment, he discovered that this cat was pregnant. Are you going to be a mommy? Call the ambulance, quick, please, said a police officer. The old man fainted when he saw the cat. Nino, Nino, Nino. What's the matter? Said the nurse. Suddenly, the cat ran to the man. She knew the man had problems. Thank you, kitten. How do you feel? Said the nurse. Better than before. My cat is safe and you are special. From this moment, they met many times. Next, they got married and the little kitten formed a new family. Together, things are naturally better. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you. really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earn. Continuamos con el temporal invernal que recibe el nombre de Filomena, que nos dejó estampas blancas por la nieve en la mayor parte de nuestro país, aunque también dejó incomunicados a muchos municipios. Las zonas más afectadas por esta borrasca son Madrid, Toledo y Zaragoza. Si me invitas a la calle, al menos dime la verdad. No hagas que no pasa nada, porque pasa en realidad. Se te nota en la mirada y no tengo necesidad. Yo sé lo que tú tienes. Lágrimas de cocodrilo, coco, coco. Dime a ver cómo te olvido, coco, coco. Tú ya me volviste loco, loco, loco. No sé qué hago aquí contigo, loco, loco. Lágrimas de cocodrilo, coco, coco. Dime a ver cómo te olvido, coco. Otro tema destacado actual, sobre el que hemos estado hablando en la clase de inglés de cuarto de ESO, es el asalto al Capitolio estadounidense por los seguidores y votantes del presidente Donald Trump, que no quería admitir su derrota en las elecciones y decidió alentar a sus seguidores a hacer este golpe. Los votantes irrumpieron en la sede del Congreso, violando la seguridad y ocupando partes del edificio durante varias horas. El suceso interrumpió una sesión conjunta del Congreso para contar el voto del colegio electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Qué raro que no ha llamado, un par de filis he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablaba que te gusta de mí, que siempre estoy de Gucci o de Prada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga, y de que todo en esta vida algún momento se acaba. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo estoy cerca, te espero, me voy. ¿En qué prefieres que te monten un Bentley y un Rolls Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número telefónico, a nadie le doy. Donde quieras que nos veamos, en el Retiro Nueva York. Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. La May me vio con todas las prendicas y se desmayó. Señora la que empieza a bellaquearme, ella no yo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va y yo sigo aquí. Está por Guayaquil, pero es del John King. Ay, qué raro que no ha llamado. Un par de filis he quemado, pensando en ti, en todas las posiciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. ¡Feliz año nuevo y hasta la próxima! Relaciones que fracasan mayormente es por desengaño, falsedad que contamina y hace daño. Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité. Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez. Puedes pensar, soy el rey de las mentiras, volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan ni valen ni de rodilla nada. Dice que ha visto muchas novelas y el actor de hacer otro disco con aventura y te lo dedico enterito. Sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé.